Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Las Cosas de la Birra. Las birras son la cosa del bebé. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha Las Cosas de la Birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tutas. Y a mí ponme la que quiera. Nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver. El color de la cerveza con la cosa del bebé. Todos los jueves a partir de las 9:30 aquí en Onda Terral. Con las cosas yo con la cerveza como es pesado. Canta, ¿no? Las cosas que no, que no cante más cerveza. Como pesado. Onda Terral, la buena onda malagueña. Y como otro jueves más, estamos aquí en Las Cosas de la Birra. Ya saben cómo funciona esto, cómo es la dinámica de este gran programa de Onda Terral, que es que el presentador, o sea, hoy yo, va a sacar un tema de actualidad o un tema cualquiera o el que a mí me dé la gana, y el colaborador o colaboradores, en este caso solo hay uno, pues entonces se sorprende y dice, oh, vamos a hablar de esto, y no lo sabe. Así que vamos a empezar. Y para empezar, por eso pongo Radio Futura Escuela de Calor, vamos a hablar, primero vamos a presentar a mi colaborador, en este caso solo uno, porque nomás que hemos traído a uno, los demás es que están ahora de veraneo por ahí en la playa, don Paco Pascual, ingeniero agrónomo y eléctrico, ingeniero industrial, ingeniero de todas las cosas, ingeniero de la vida realmente, Paco Pascual, buenas tardes. Realmente ingeniero de la vida, yo creo que sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes de Onda Terra. ¿A que te ha gustado lo de ingeniero de la vida, eh? Sí, me ha gustado, porque sí. Eso de ingeniero agrónomo, eléctrico... Da igual, pero hay una presentación, sí, guapa. Pero ingeniero de la vida sí me gusta. Eres ingeniero de la vida. Me gusta, me gusta. Me pues, pues nada, vamos a sacarte el tema en cuestión, que va a ser la ola de calor. Esa es la cara que se le ha quedado a Paco. Vamos a hablar de la ola de calor. Ya saben que esta semana, durante esta semana y la pasada, hemos tenido una ola de calor en España, en casi todo el mundo realmente. Y calor asfixiante que empezó a rebajarse el domingo pasado. Y nada, y vamos a hablar de... En el norte peninsular va a haber un enfriamiento. ¿Qué te pasa, Paco? ¿No te gusta el tema en cuestión? No, la verdad es que me ha pillado un poco por sorpresa. Nunca me esperaría que en agosto hablásemos sobre una ola de calor. Es súper moderno y súper actual, porque es que en ninguna televisión se habla de eso, ¿eh? No, la verdad es que estaba pensando, diciendo, ¿qué va a salir? ¿Qué tema saldrá? No sé. En ningún telediario. Afganistán, los problemas que tenemos ahora. La ola de calor. Los talibanes. La ola de calor. La subida de la factura eléctrica. Eso ya lo hemos hablado. También. ¿Cómo se nota que no eres oyente, solo eres colaborador? Hombre, pero porque yo, tú sabes que soy un colaborador externo, sí, que evito en el extrarradio de esta emisora, sí, y que vengo cuando puedo. Y tanto esta radio. Y tan esta radio. Pues nada, antes de que me interrumpieras y te sorprendiera de manera falsa, por eso eres ingeniero de la vida, la ola de calor también ha afectado a Canarias desde el viernes pasado, se mantenía hasta el martes este, y nada, durante el sábado pasado también se podían alcanzar temperaturas de 39 grados en zonas interiores de Gran Canaria y 37 grados en las Islas Orientales, y eso que en Canarias no suele haber tanto calor. Así que nada, el episodio este de calor van a llegar en los días posteriores de este jueves, por ejemplo. Van a estar esta semana, va a seguir la ola de calor según la Intergovernmental Panel of Climate Change, el IPCC. Que es un grupo que se genera, gente que se reúne y dice, uy, hace calor, parece que hace calor. Se reúne y dice, pues sí, hace calor. Y hace un informe. Qué interesante. Aunque... ¿Tú sabías que el calor no existe, ¿verdad? Ya estamos con el calor no existe. Ya empezamos con Paco, con su negacionismo. Seguro que hay algún oyente nuestro que está de acuerdo conmigo y sabrá que el calor no existe. Sí, claro, el calor. Lo que existe es una sensación. Tú tienes sensación de calor. Tengo sensación ahora mismo de ir a mear también. Pero el calor no existe. Realmente el calor es una transmisión de energía de un cuerpo a otro. Ya estamos. Por eso tenemos aquí un ingeniero en Onda Terral. Oye, ¿y por qué? Uy, no, que no me vayas a tirar todo el chiringuito, ¿eh? ¿Qué, a ver, qué pasa con el calor? Que no existe. No, calor. Que me ha llamado curiosidad. ¿Y por qué has hecho tanto hincapié en la temperatura que va a hacer por Canarias, Gran Canaria? Porque me sale aquí en la noticia que estoy leyendo. Qué curioso. Está en el diario AS, ¿eh? No te creas tú, sí. Que yo leo diario bueno de. contrastado. De gran reputación, el diario AS. Saludos a nuestros oyentes de Radio AS. De Radio AS. ¿Existe Radio AS? Pero con una S, ¿no? Radio Marca. Pues nada, vamos a hablar de la ola de calor. Le vamos a preguntar también a nuestros oyentes a través de la página web, que aunque este programa no sea en directo, claro, es casi, casi en directo. Casi, casi en directo, Paco. Es casi, pero casi. Si son casi las 9, y algo. Y 40 y pico, ¿no? Por ahí. No. Si son las 9 y 30 y algo de la noche. Bueno, da igual, que no es en directo, Paco, que no vamos a engañar a los oyentes. Vamos 9 y 36, a preguntarle. Pero 9 y 36. Ellos pueden escribir en la página web y nosotros directamente. Directamente le vamos a responder en directo, eso sí. ¿Te gusta esta canción, Paco? ¿Te gusta esta canción? Escucha, escucha. Me ha gustado la canción, ¿verdad? Es una canción muy moderna, muy moderna. Me ha gustado. Invito a nuestros oyentes de Onda Terral, la buena onda malagueña, que vean el vídeo. Vean el vídeo a una de esas plataformas tan conocidas. Que no se pueden decir, porque si no pagan no podemos decirla. Hombre, si no pagan publicidad, aquí solamente hacen publicidad nuestros patrocinadores. Bueno. Patrocinadores. Por ahí para abajo, enseñando el tajo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la canción que te he dedicado? Me ha parecido que la chica nos aporta unos buenos consejos para combatir el calor. Claro, ¿no? Tiene calocha y quiere ir todo el día enseñando. Perdón, el tajo. ¿Qué tiene? Que tiene calocha. ¿Qué es? Calor, ya sabes, ¿dónde? En la chocha. ¿Dónde va a ser si no? Bueno, venga, vamos a dejarnos ya de chorradas, ¿eh? Venga, vamos a hablar de parte seria. Estamos hablando sobre el calor. ¿Tú cómo haces frente a esta ola de calor? ¿Qué cosas haces? ¿Qué métodos? ¿Qué técnicas? ¿Y qué cosas haces para soportar el calor? Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Es que te la tenía que hacer, sabía. Es muy interesante y te agradezco. Sobre todo el mundo de España estará pendiente de tus consejos ahora mismo. ¿Sí? Hombre, tengo una lista por aquí de consejos que traigo para nuestros oyentes. No, pero quiero decir yo primero cómo combato el calor. Sí, claro, tú. Sí, nos interesa, claro. Claro, yo lo que primero es buscarme una casa de unos amigos que tengan aire acondicionado. Importantísimo. ¿Sí? Tener amigos que tienen aire acondicionado. Por ejemplo, alguno que conoces, ¿no? Alguno que conozco y que te pongan aire acondicionado y te la pongan a un buen nivel. O sea, claro. No es muy frío, no es muy caliente. Que te la paguen por las noches cuando ya hace mucho frío. Claro, que tenga un timer, ¿no? No, un timer no. Que ellos se levanten personalmente. Para apagártelo o encendértelo cuando vean que la temperatura de la habitación de su invitado, en este caso yo, ha alcanzado la óptima y adecuada para poder concebir un buen sueño. Lo que digo yo, ingeniero de la vida. Se vuelve como loca. Qué bonito es el amor. Personas que se quieren, que se aman y se desean. Una vida para compartir momentos juntos, unidos para siempre. Hace calor cuando sale el sol. Te estoy poniendo unos temazos, Paco. Mira, te pongo de fondo una cigarra para que te ambientes. Ya estoy inventadísimo. Vamos. Yo estoy a punto de pedirme una cerveza, porque si este programa se llama. Hombre, las cosas de la birra. Pues entonces, ¿qué otro mejor método que hay que tomarse una cerveza, vale, no? Ahora, acompañarla. Sí, vale. Bueno, sin alcohol. Sí, ahora mismo abrimos otra. Rubén del Campo. ¿Sabes quién es Rubén del Campo? Pues uno que se llama Rubén, que está en el campo. Es el portavoz del portavoz de AEMET, que ha confirmado que España ha duplicado las olas de calor en una sola década. En 30 años, un verano como los de ahora se considerará un verano frío. O sea, este verano que estamos ahora, dentro de 30 años va a ser un verano frío. Frío. O sea, comparado con lo de ahora. Ha alertado, o sea, se ha puesto ya el hombre serio. Ha dicho que, ojo, que a partir del 20 de agosto este pasado para adelante, se prevé un nuevo aumento importante de las temperaturas, así que agárrense los machos, como se dice en Canarias, porque se espera que no sea tan excesivo como lo de la semana pasada, de la otra ola de calor, que se alcanzaron hasta 46 grados en muchos lugares de la península. Por ejemplo, en Córdoba estaban a 37. 37 que sales a la calle y te hace... En toda la boca. En toda la boca. Ella me toca, así me provoca, si no se menea, le quito hasta la ropa, me mira, la miro, su cuerpo me frota, mi lengua en su boca, la vuelve muy loca. Hace calor cuando sale el sol, oh, y se menea, hace calor cuando sale el sol, oh, y ella se mueve toda, se vuelve como loca, hace calor. Y con estas calores me dan ganas de caminar desnudita por ahí para abajo, enseñando el tajo. Bueno, pues continuamos con esta hora de calor, estamos aquí sudando. Tenemos también oyentes que nos han mandado audios, Paco, que es que esto tenemos que ir rápido porque si no se nos, ¿sí?, va ahí, se nos va la vida. Es que nuestros oyentes nos escuchan. Sí, tenemos un sonido, un WhatsApp que nos han mandado a un WhatsApp privado. ¿Teléfono? Que tenemos. No, privado. No tenemos WhatsApp programa. ¿El WhatsApp programa no tiene WhatsApp? No tiene, para eso tenemos llamado a ti, ingeniero. ¿Y WhatsApp tiene programa? También. Todos, tenemos WhatsApp, el programa, y el programa tiene WhatsApp. Pero bueno, este programa tiene WhatsApp, porque tiene WhatsApp, muy divertido. Tiene redes sociales donde los oyentes pueden ponerse en contacto con nosotros. Pillado lo de WhatsApp, ¿no? Es que tenemos mucha WhatsApp. Sí, claro. Es que somos muy divertidos. Bueno, pues vamos a escuchar un WhatsApp que nos ha mandado un oyente a un WhatsApp privado que no tenemos. Vamos a escucharlo. Hola, gente de Onda Terral Radio. Oyentes, pues mira, os voy a explicar cómo amenizo un poco este calor. En primer lugar, buscar aire acondicionado por donde sea. Si estoy en el trabajo, pues bien. Si estoy en algún sitio en la calle, que haya aire acondicionado. Y si estoy en casa, lo tengo todo el día puesto, ropita ligera y listo. Es la manera principal. Luego, un poco de playa, un poquito de piscina y cervecita fresquita. Que, por cierto, estoy enganchada a la cerveza con limón. Así que esos son mis truquillos para pasar un poco la tarde, noche, que es lo peor, fresquita. ¡Saludos! Bueno, lo peor de todo, ha dicho que está enganchada a la cerveza con limón. Pero bueno, me quedo con sus trucos y sus consejos, que está muy bien. Tú me has dicho ya cómo soportabas, ¿no? Has, ¿sí?, dicho que también hay otros truquillos. Sí, sí, he traído alguna. ¿Has traído información? He traído información para nuestros oyentes. ¿Cómo has traído información si el tema de hoy era sorpresa? ¿Cómo sabes? ¿Te has adelantado? Bueno, ¿eres futurólogo, aparte de ingeniero de la vida? Bueno, o sea, tengo cosas en la mente. Intuías, ¿no? Tú intuías, claro, ya que íbamos a hablar del calor, ¿no? En la guía que tengo ahí, intuía. La guía Paquilín. Dios mío. Eso estaba bueno. He traído algunos consejos para nuestros oyentes para cómo pueden pasar una noche cuando hace calor, pues cómo pasar una noche más agradable, ¿no? Sobrevivientemente, pues tenemos algunos métodos ya muy clásicos, como darse una ducha de agua tibia, que no es fría. ¿Hay que ducharse? Bueno, una duchita tibia. De tibia es lo importante. Tiene que ser fría para que no haya un gran contraste de temperatura. ¿En la tibia o en todo el cuerpo? En la tibia. Ah, tibia. Y el fémur también. El fémur. O sea, el fémur de la tibia hasta el peroné. El esperar también. Y también echarse agua fría en lo que sean las muñecas, en la nuca. En el muñeca. Y esas cosas. Y en Motril también te puedes echar agua fría. En varios sitios. En Motril también. Es que es un programa de humor, ¿sabes? Que los consejos están muy bien, pero ya, que ya, pero bueno, pero también hay que indicarle que también nuestros oyentes, por ejemplo, pueden congelar la almohada. ¿Congelar la almohada? La metemos en el congelador. O sea, que sí. A mí no me cabe ni una croqueta. O sea, ya lo tú tengo coges la sábana, la dobla, sí, la plancha. ¿De acuerdo? Y la metes en el congelador antes de meterte en la cama. ¿Y después no se queda como húmedo? No. ¿No coge constipado ni nada? Hay gente que mete los calzoncillos, los mete en el invierno, ¿no? Los mete en el microondas para que estén calentitos. Pero tiene que ser de algodón. De algodón, claro. Pues si metes uno sintético... Hombre, yo por ejemplo, yo tengo un tanga que es de licra. Ese no, señores oyentes. No, porque ¿tangas de licra no? No, pero eso para el calor. Si lo vas a concentrar, a ver si al final tiene unos huevos poche. Por ejemplo. Venga, más consejos, Paco, más consejos. Pues mira, para tengo incluso consejos egipcios. Egipcio. Es muy importante saber los consejos egipcios, porque los egipcios pasan calor, ¿eh? Pues sí. Y aunque te va a sorprender a ti y seguramente a muchos de nuestros oyentes. Seguro me sorprenderá. Es comer algo picante. ¿Comer algo picante? No, comer. ¿Quiere comer algo picante? Alan Chino Matan. Saludos a todos nuestros oyentes de restaurantes chinos de Málaga. Venga, comer algo picante. Y decir algo picante me refería porque eso provoca una sudoración, claro. Y esa sudoración nos ayuda pues, a refrescar nuestro cuerpo. Comes picante, suda y te refresca el sudor. Pero pierdes mucha. Efectivo y wonder. O sea, tú ya estás vacunado, ¿verdad? Desde hace tiempo. Eso es muy viejuno. Bueno, vamos a escuchar otro audio. Venga, otro audio de otro oyente. Buenas, Onda Terral. Pues mira, yo para combatir la ola de calor, he de decir que antes de ir a mis truquillos, que era, me rociaba por la noche con un fluflu, con agua, que tenía la de agua, y hacía viento con la sábana como si fuera un parapente. Y hacía viento así, me daba dos o tres veces hasta que me quedaba dormida. Pero como ahora tengo aire acondicionado, pues mira, yo me tiraba al barro, si tengo que pagar o vender parte de la casa para pagar la luz, pues lo haré, pero yo ahora disfruto de mi aire acondicionado y ya está, que Dios me pille confesa, me quitaré de comer o de lo que sea, pero ahora el aire es imprescindible. Así que aquí me meto en mi microclima y que pasen calor los demás. Pero sí hemos tenido trucos de todos los colores, hasta pensarnos en dormir en las bañeras, pero ya no. Desde que llegó el aire acondicionado a nuestras vidas, todo es mejor y más caro. Un besito. Con estas calores me dan ganas de caminar desnudita por ahí para abajo. Enseñando el tajo. Bueno, estos han sido los consejos de una oyente llamada Natalia. Muchas gracias Natalia e Ima por darnos estos consejos, por estar siempre atentos a Onda Terral y mandarnos por WhatsApp. Ya saben que pueden escribirnos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todos lados. ¿En todos lados? En la página web. En TikTok no. ¿WhatsApp? No tenemos. WhatsApp sí, pero estamos intentando a ver para que no sea público. Página web. ¿Cuál es la página web? Creo que nuestro www.ondaterral.com. ¿Puedes repetirla para que mi madre la tome nota? www.ondaterral.com. No hace falta que ponga la W ya. Vale, perfecto. Y una pregunta, ¿y cómo pueden escucharnos nuestros oyentes? Hombre, ¿cómo puede escucharnos? Hay que recordarlo porque igual no lo saben. Pues a través de la página web que te acabo de decir. También, o también nos puede escuchar desde Zeno Radio con Z, Zeno Radio, buscas Onda Terral y te sale. Y también en una aplicación que te la tenemos que dar por privado porque es una extensión muy larga y es un poco difícil, app creator 24 no sé qué barra WordPress, pero te la manda o si no al boca a boca de la gente, que eso es muy importante. Pues yo quiero esa aplicación. Instala tu aplicación. Hay que instalarse la aplicación de Onda Terral en el móvil. O sea que tú no tienes la aplicación o estás haciendo ahora autopromoción. Estoy haciendo autopromoción. Vale, no. Es que no lo sabía. Estas calores me dan ganas de caminar desnudita por ahí para abajo, enseñando el tajo. Calor y acá para la muñeca, por favor. Acá en la discoteca, que calor y acá para la muñeca, por favor. Y si han escuchado las cosas de la birra a menudo, ya saben que son oyentes asiduos a este programa, saben que ahora, quedando ya 10 minutillos, comienza las noticias curiosas. Noticias curiosas, Paco. ¿Qué son noticias curiosas por si no has escuchado nunca este programa? Porque como eres colaborador no tienes por qué escucharlo. Noticias curiosas son noticias curiosas, porque si se hubiera llamado noticias raras o noticias serias o noticias tristes, se llamarían noticias tristes. Entonces nosotros le ponemos siempre el nombre a las secciones de lo que es. Noticias curiosas son noticias curiosas buscadas de la web. Te voy a leer la primera noticia curiosa. Por ejemplo, mira, esta. Esta es muy interesante. Se busca al ciervo que huyó con un rifle. La policía checa, ¿vale? ¿Sabes que en República Checa quien la hace la Praga? Sí, claro, ahí te has inventado el baño checo. También, el baño, y lavarse el checo, el baño checo, eso, ¿no? Vale. Pues la policía checa pide colaboración para recuperar el arma de un cazador que un venado se llevó enganchada a sus astas. O sea, el venado llegó, se acercó al coche de policía y le dijo, hola, ¿qué hace? Y el, no sé lo que pasó, si el policía iba a intentar dispararle y hace el ciervo, ¡pa! Y me llevo el arma. Y todavía están buscándolo, el ciervo y el arma. ¿Qué te parece? Te parece súper interesante la noticia, ¿verdad? A ver. No tengo efectos de ciervo. O sea, un ciervo yéndose con un rifle colgado, con un fusil colgado de un asta. Por República Checa. Ahí, pam, corriendo. ¿Y qué se fue? Ese fue corriendo con el arma. Ahora, ¿cómo dispara el arma? Pues no sabemos. Claro, es que esa es la duda. Dijo, ¿qué haría con él? Se fue como arma que lleva el diablo. ¿La vendería en Cash Converter? Se fue como arma que lleva el diablo. Ah. Eso. Venga, otra, que vamos ahí a toda leche. Un estudio revela que el reggaetón... Esta te va a sorprender. El reggaetón provoca mayor actividad cerebral que escuchar música clásica. Es que pensaba que lo había leído en cubano, pero no. Cerebral va con él al final. Claro, pues no, porque es una cosa de celebrar. Cerebral. Celebrar una cosa que... y otra cosa es cerebral. Celebral, mi hermano. En Cuba imagino que cerebrar y cerebral es lo mismo. Celebral, un cubano le diría, un estudio revela que el reggaetón provoca mayor actividad cerebral que escuchar música clásica. Vale. El saludo a nuestros oyentes de cubano. Cubano todavía no hemos tenido. Hemos tenido canadiense, algún alemán por ahí perdido, algún checo. De Inglaterra también teníamos algún oyente, pero de Cuba no. Pues vale. Esta noticia es de Santa Cruz de Tenerife, España. Dice que frente a la música clásica, el folclore y la electrónica, el reggaetón provoca una mayor activación en las regiones del cerebro encargadas de procesar no solo los sonidos, sino también el movimiento, según un estudio llevado a cabo por investigadores canarios, que no tenían otra cosa que hacer en este agosto con esta ola de calor que es de ponerse a investigar. Hombre, es una tesis doctoral, Sí, no, muy esto no es coña. Reggaetón, ¿cómo te afecta a ti, a tu cerebro? Por supuesto. ¿Te afecta o no te afecta? Hombre, el reggaetón bueno sí me gusta. El bueno sí. El antiguo, ¿no? Don Omar, ¿eso de qué año es el Don Omar? Don Omar, ese es el reggaetón bueno ahí. Don Omar es del año tuyo, efectivamente está vacunado. O Pitbull, cuando empezó Pitbull o también, Pitbull. Ahora ya se volvió muy comercial. Venga, Paco, también vas a aportar otra noticia. Pues sí, venga, yo quiero decirte que en el Kurdistán iraquí sí. se ha montado un cuerpo de operaciones especiales que son ninjas kurdos. ¿Ninjas? ¿Pero como ninjas? No, ninjas. Ninjas. ¿Ninjas kurdos? Sí, han hecho un grupo de operaciones especiales que son ninjas kurdos. ¿Kurdas? ¿Serían kurdas? O kurdos. Ah, vale. Pero no son diestras, son kurdas. Hombre, depende de si van a la derecha o a la izquierda. Vale, pero pueden ser mujeres ninjas o ninjos. Pueden ser personas. Personas ninjas. Hay personas ninjas, ¿vale? Entonces, el grupo se llama el grupo Soran Ninja Team. Tiene nombre de muchacha, se da miedo, eso ¿no? Puede ir a, sí, Soroña, a... eso no será lo de... Soroña, eso es lo del yogur, ¿no? No, la de Mirinda. Ah, la Mirinda, ¿qué es lo de la Mirinda? Bueno, el caso... Sí. Es que desarrolla. Hace unos 4 meses, pues un grupo de niños que iban por la región de Simiatoloma. ¿De niños o de ninjas? De niños. De jóvenes. Hay que hacerle más inclusivo. Claro. Un grupo de jóvenes que iba por los campos de esta región del Kurdistán iraquí, pues encontraron a un grupo de gente gritando, dando saltos, vestidos de negro y con cosas muy raras, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que descubrieron era que era un equipo de operaciones especiales que imitaban a los legendarios guerreros mercenarios japoneses. Hostia. Y la verdad es que iban ahí por la cara, por la calle. Iban por la cara. Y entonces, ¿van a salir en Tú sí que vales o programas de estos de Got Talent o no? Bueno, no lo sé. De repente te los encuentras ahí. Igual. Ninja Warriors, no sé qué. ¿Cómo se llaman los ninjas? ¿Qué? Soran. Ninja Team. Un saludo aquí a los de Soran Ninja Team, si quieren venir a Onda Terral, sí. No sé, esto es radio, pero y bueno. A nuestros oyentes del Kurdistán. Del Kurdistán, que todavía no nos han escuchado nadie, pero seguro que algunos. Exactamente. Qué interesante las noticias que nos trae Paco. Venga, te voy a contar otra. Un joven demanda a sus padres por haber nacido sin su consentimiento. Se trata de Rafael Samuel, de 27 años, quien en un vídeo compartido en YouTube, la verdad que hay que ver el vídeo porque tiene una barba falsa, una gafa y no se ha peinado en 4 días, y explica los motivos por los que decidió llevar a sus padres a los tribunales. O sea, el joven de la India demandó a sus padres por la insólita y peculiar razón de haber nacido sin su consentimiento. O sea, decir, yo no he nacido sin que pedir permiso, sin tú no me has dado consentimiento, yo he nacido, esta vida es una mierda, no me gusta, así que te denuncio. Y aquí está, denunciando a sus padres. Qué interesante. ¿Qué te parece? Te dice, anda, que si nos ponemos a denunciar por cosas, estaríamos todo el día denunciando cosas. ¡Buf! Por los quesos, por cualquier cosa. Por los quesos. Un saludo a nuestro oyente Isma también, que está indignada. Bueno, Paco, y tú dirás, ¿y por qué pones esta canción de Baby Shark? Tú sabes que esta canción es esta. Mami Shark, mami Shark. Pues esta canción es así en bucle. Está el baby, el niño, el padre, el grandfather, no sé. Así en bucle los niños se quedan como extasiados escuchando esta canción. Claro, tú no tienes hijos, yo como tengo 5 o 6, pues entiendo que tú no sepas qué canción es esta, pero mira, te la pongo. Pues esto es así, ¿no? En bucle. ¿Y por qué te pongo esta canción? ¿Por qué? Dime por qué. Yo no sé. ¿Por qué? Dime por qué. Me gusta. ¿Puedo escucharlo un poquito más? Pregúntame, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero que después de terminar este programa vas a estar escuchando esta canción y vas a estar ahí... ¿Por qué? Porque en una noticia dice que imputados por poner en bucle la canción Baby Shark a los presos. Tres trabajadores de una prisión de Estados Unidos se enfrentan a una pena menor por reproducir a gran volumen y durante horas la pieza infantil a los internos. Dos antiguos trabajadores de la prisión de Oklahoma, donde pasan siempre las cosas, Oklahoma. Está Arkansas, que son los que son más altos, ¿sí? Que son los que alcanzan siempre en todos lados, son los que alcanzan, y está Oklahoma, que también pasan cosas. Y está los de Wisconsin, que no es cosa, es donde se hacen los estudios y estas cosas. Pues la prisión de Oklahoma y su supervisor se enfrentan a cargos por un delito menor de crueldad. Después de que una investigación desvelase que habían organizado a varios internos a permanecer de pie, esposados durante horas mientras escuchaban esto. O sea, increíble. Tú imagínate, estás en la prisión porque has hecho algún delito o algo y ahora te ponen en bucle. Te has quedado nubilado. Está la canción. Te has quedado como los niños cuando ven en el vídeo, porque se ve el tiburoncito, el pescadito y todo el día ahí. Pues bueno, eso ha sido mi noticia curiosa. Yo sé que tenías más. Hombre, pero no. Se nos acaba ya. Quiero recordar que en algún campamento también de prisioneros también les ponen una canción especial como de los Loonies o de los Toonies. Eso no existe, Paco, de los Toonies. ¿No? Los Loonies, son los Loonies de Atunes, ¿no? No, ¿cómo se llamaba esto que era como que tenía una televisión en el pecho? No sé cómo se llama. Sí, algo de eso. Es que yo esas cosas no las domino. Pues nada, estamos acabando el programa, Paco. ¡No! Espero que te lo hayas pasado bien. Me lo he pasado genial. Espero que me vuelvan a invitar otra vez vamos a intentarlo. Vamos a ver si las conexiones telefónicas y nuestras radios y eso pueden ser posibles. Porque tú sabes que Onda Terral tiene una técnica... Está en la vanguardia de la técnica. Pues nada, señores. Aquí acaba ya el programa de Las Cosas de la Birra. cosas de la birra son las cosas del... Venga, Paco, despídete de todos los oyentes. Adiós. Adiós, hasta la semana que viene. Ya saben, escuchen Onda Terral. Cosas de la birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tostadas. Y a mí ponme la que quiera. Nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con la cosa del bebé. Todos los jueves a partir de las 9:30 aquí en Onda Terral. Con las cosas. Yo no puedo comer la cerveza. Ya la cerveza, como es pesado. Canta, ¿no? Las cosas. Que no, que no cante más cerveza. Que va pesado. Estas calores me dan ganas de caminar desnudita por ahí para abajo, enseñando el tajo.